10 de la mañana, 16 minutos en todo el país, en este martes 16 de agosto. La temperatura 8 grados 3 décimas, la sensación térmica 4 grados 5 décimas. Bien, estoy en contacto ya con Juan Pablo Fassi, Secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Daniela, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, hemos hablado muchas veces de lo que significa fundamentalmente la tarea que ha hecho la provincia de La Pampa y cómo siguen surgiendo y siguen sumándose nombres a una desgraciada y trágica lista que tiene que ver con la dictadura. Pero no es eso sobre lo que trabaja solamente la Secretaría de Derechos Humanos, sino que están también en el marco de la lucha contra la trata y explotación de personas y protección de víctimas. ¿Entiendo bien? Sí, por supuesto que sí, Daniela. Como bien lo estabas mencionando, también lo que tiene que ver con la lucha contra la trata y explotación de personas es una materia que está dentro de nuestra órbita de acción. En realidad existe un programa provincial de lucha contra la trata, dentro del cual la Subsecretaría de Derechos Humanos es el punto focal. Este programa provincial prevé la existencia de una comisión que ejecuta lo dispuesto por este decreto, y justamente dentro de toda una serie de organismos públicos que lo integran, nuestra repartición es la que de alguna manera le toca coordinar de alguna forma todo ese trabajo conjunto. Y al mismo tiempo, seguramente tu contacto tiene que ver con la participación que me tocó desempeñar este último fin de semana en Salta. Y eso se debe más que nada porque soy el representante provincial en lo que tiene que ver con el Consejo Federal de Lucha contra la Trata. Juan Pablo, en este 16º encuentro del Consejo que se realizó en Salta, participaron primero todas las provincias de La Pampa y además del cronograma habitual, del programa habitual y de temas a tocar, que ya se aprobó, que se tocó como tema importante y fundamentalmente si hubo algún intercambio de experiencias, ¿no? Por supuesto, estos encuentros que vos bien estás destacando tienen como premisa justamente eso, el intercambio de experiencias, ponernos en conocimiento de todas las normativas que eventualmente se puedan ir dictando a nivel ya sea regional, local o nacional en la materia, a noticiarnos del avance sobre ciertos ámbitos institucionales que implementan diferentes tipos de medidas, particularmente en este Consejo, en este encuentro 16º que vos estabas hablando, se hizo una particular referencia a lo que es el REDAVIT, que es el Registro Nacional de Víctimas de Trata, y que es un sistema que permite a las diferentes jurisdicciones poder intercambiar la información vinculada a los casos en donde tienen que efectuar intervenciones, abordajes, y conseguir de esa manera un trato más directo, más aceitable, que permita ser más eficientes en el abordaje mismo y en el intercambio de información. Como así también lo que tiene que ver con ya la puesta en funcionamiento del fondo fiduciario, que tiene que ver con la posibilidad real de incorporar los bienes decomisados en los diferentes procesos legales donde se investigan los supuestos casos de comisión de este tipo de delitos, y de con lo producido de las ventas de esos bienes lograr resarcir económicamente a las víctimas por el daño padecido. Por lo tanto, es muy importante participar de estos encuentros porque toda esa serie de innovaciones o de evolución de cada uno de estos temas son dados a conocer a todos los consejeros, es decir, los representantes de las diferentes jurisdicciones del país, ONGs y demás participantes de estos ámbitos institucionales. Bien, a ver, yo creo que esa, supongo que esto deberá salir por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación para la implementación de este fondo financiero, pero supongo que todos van a estar de acuerdo. Debería ser una de esas cosas que uno dice, esto tiene que salir por unanimidad en todos lados. Por supuesto, sí, de hecho ya está en pleno funcionamiento y bueno, la novedad era que ya se había logrado a partir de la implementación de este fondo, llegar efectivamente al resarcimiento de una víctima a partir de esos bienes que se pudieron ir incorporando al fondo. Con lo cual, tal como vos decís, son ese tipo de medidas que no hay voces disidentes en cuanto a lo que tiene que ver con su puesta en vigencia. Maravilloso. Juan Pablo, otra cosa que te pregunto, porque bueno, justo fuiste a la provincia de Salta. Yo siempre hablo mucho de que las políticas nacionales pueden ser en cuanto a cuestiones técnicas. Esto lo digo absolutamente en el de opinión personal, lo aclaro. Es lo que pienso yo. Pero creo que no todo es para todo el país, porque hay que respetar las idiosincrasias y las costumbres y las cuestiones de cada región, que es diferente. De la Pampa Salta, además, hay una diferencia desde lo social, desde lo político, desde lo económico. Es un, más allá de que no conozco Salta, ¿es una observación mía o vos te diste cuenta también que las realidades son absolutamente diferentes? Mirá, no te equivocás. Estas particularidades de cada región del país saltan a la vista, si se quiere, cuando uno tiene la oportunidad de recorrerlas, de visitarlas, y no solo con la sola posibilidad de visitarlas, sino también mirando las estadísticas. La provincia de Salta quedó de alguna manera manifestado de forma expresa en este consejo, tiene unos índices de abordajes en materia de trata que superan el centenar, cuando, por ejemplo, la provincia de La Pampa, en lo que va del año, no tuvo ninguna. Entonces, como bien apunto en unas discusiones que se hicieron de mi participación en este Consejo Federal y que uno puede leerlo en los medios de difusión masiva que se han podido leer el día de hoy, una de las conclusiones a las que arribábamos era que este tipo de delitos naturalmente afecta a toda la sociedad en su conjunto, pero primordialmente a los sectores más postergados y vulnerables de la sociedad. Y en ese sentido, Salta, teniendo índices superiores al centenar de casos, te imaginarás que tiene mucho que ver con esto. Y es por eso entonces que reconocíamos que todas las políticas públicas orientadas a la inclusión y a la generación de trabajo era una herramienta de las más eficientes como para poder combatir esta problemática social. Esta apreciación que vos compartís conmigo, te puedo decir que aún desconociendo la provincia, claramente uno la puede corroborar yendo a los números estadísticos o, como vos bien manifestabas, visitando a nuestra hermana provincia, que es hermosa y es una provincia que vale la pena visitar, pero ciertamente en lo que tiene que ver con sus condiciones sociales, eventualmente presenta rasgos distintivos respecto de la nuestra. Muy bien. Yo te agradezco, como siempre, tu generosidad en atendernos, Juan Pablo, y fundamentalmente este trabajo que por allí se lleva adelante y que tiene que ver con temas tan, pero tan sensibles para la comunidad, y hay que tratarlo siempre con, con mucho cuidado, con mucha delicadeza y siempre buscando justicia. Por supuesto, yo, como también siempre te digo, el agradecido soy yo de que nos tengas tan presentes y que te comuniques con nosotros y que nos permitas dar a conocer a toda la comunidad las cosas que podemos estar haciendo desde aquí. Así que sin tu aporte y sin tu colaboración no podríamos difundir todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el agradecido por tus contactos siempre soy yo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a la audiencia.